nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo la mecha de la hoguera 259, la primera, por cierto, del mes de diciembre, recta final de 2024. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, grabando en directo los lunes a las 7 de la tarde. La misma hora en la que se nos puede escuchar en directo, a la vez, la primera hora de programa, eso sí, en Eco Leganés y Radio El Candil. Ambas emisoras comunitarias de Leganés, ahí al otro lado del Arroyo Culebro. Tenemos remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este valle de Alicante, Radio Espiritrompa de las Montañas Salvajes de Huesca y desde esta temporada también en Buenos Aires, Argentina con Esquizofrenia Radio. Además de las radios libres y comunitarias, pues ya sabes que nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourfm.net, podcast.org, podcast con K. En todas esas está nuestro audio para que lo escuches cuando y donde quieras, siempre que tengas internet, si no malamente. Para contactar, para comentar, comandante@cienfuegosradio.com. Ese es el correo electrónico. En las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio, el grupo de difusión en Telegram, bajo el nombre Podcast Cienfuegos. Y bueno, ahora sí, tiempo para presentar a la tropa para esta batalla de hoy. Tenemos en la reserva a la soldada guadiana, desde aquí un abrazote, pero contamos con el imprescindible apoyo logístico en la distancia, la teniente Vergonzosa. Y me acompañan aquí en el estudio el subcomandante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Y un imprescindible refuerzo, esta soldada refuerzo que no se nos ha puesto en nombre de guerra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, antes de entrar en harina, en un programa que hoy tenemos muy especial, luego os contamos de qué, recordar, en este mes de diciembre tenemos otra presentación del libro La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. En principio, domingo 15 de diciembre en Barcelona, ni más ni menos que en el Centro Social Cambiés del barrio de Sants, este domingo 15 a las 12 de la mañana con el autor Santi Escribano y a Ignacio Pato, el periodista antibajona. Y ahora sí que sí, pues va siendo el momento de comenzar el programa. Vamos a ir sin demasiada más dilación. Diciendo, si somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, pues para nosotros es hoy un orgullo tener a gente de una auténtica guerrilla. Están no radiofónicas, así que estuvieron en las distintas sierras y montañas. Hoy vamos a tener con nosotros a un guerrillero. Hoy comenzamos, como no, con el Maquis. ¡Puaj! La libertad. Dentro en el marco de las jornadas antifascistas que se continúan celebrando en Madrid, ya sabemos, cada mes de noviembre es sinónimo de antifascismo, llevar el antifascismo a la calle tradicionalmente y muy especialmente en Madrid. Pues dentro de las jornadas antifascistas que se están celebrando, que continúan celebrándose en la Fundación Anselmo Lorenzo, de esta sede documental vinculada a la CNT, pues teníamos una exposición, teníamos de título Antifa Madrid 1990-2000, una década de agitprop, que mañana, si nos estás escuchando a tiempo, mañana día 3 de diciembre tiene una charla al respecto. Pues había bastantes actividades, bastantes charlas, la presentación del libro Historia de un movimiento alemán de izquierda radical, también distintos debates antifascistas, y hubo un debate sobre la lucha por la memoria antifascista con la presencia de una persona pues muy muy interesante, que para nosotros es un absoluto orgullo y honor que haya podido pasar por los micros de Cienfuegos, por los micros de Radio Sata. Pues sí, tuvimos la suerte de entrevistar al último maqui conocido vivo, gracias al curador de la exposición, de hecho, a Jacobo Rivero, que nos hizo de intermediario. Y bueno, pues antes de la rueda de prensa que dio junto su abogado, y que ahora os contaremos el porqué, tuvimos un ratito para charlar y grabar a Joan Busquets, conocido en la guerrilla como el sencillo, como decía, el último maqui vivo conocido en el Estado español. Formó parte de la guerrilla anarquista catalana, que, como sabéis, los anarquistas fundamentalmente en Cataluña se centraron en la guerrilla urbana, pero también tuvieron en las cercanías de Barcelona y en las sierras cercanas bastante presencia guerrillera hasta 1949, que son las grandes caídas de la guerrilla barcelonesa y catalana. Él también cae en el 49, es condenado a pena de muerte, cumple 20 años de condena en las cárceles franquistas. Como él comentaba, se le conmuta la pena de muerte a 30 años de prisión, de ahí a 20, que era el máximo, lo que se consideraba en aquel momento el equivalente a la perpetua. Entonces él cumplió la pena a pulso. Posteriormente se exilia en Francia y es autor del libro 20 años de prisión, Los anarquistas en las cárceles de Franco. Fue compañero de luchas de gente tan conocida como los hermanos Sabaté, Vila Capdevila el Cara Cremada, Marcelí Massana o de Juan Gómez Casas, que fue posteriormente secretario general de la CNT en dos periodos. Historia viva, literalmente, del anarquismo de acción. Y como decíamos, os íbamos a comentar por qué vino aquí a España, por qué vino a Madrid. Está llevando adelante una querella con el apoyo de la CGT del Berguedá, con quien colabora de manera habitual escribiendo en su página web, en el que está exigiendo 1 millón de euros a través, en parte, de la Ley de Memoria Histórica Española y de legislación de la ONU sobre torturas, malos tratos, resistencias y demás, ya que la Ley de Memoria Histórica Española, algo que yo por lo menos desconocía, el resarcimiento que reconoce es únicamente moral, en ningún momento material. Entonces, bueno, bien. Una de estas cosas terribles, culpa nuestra también por no tener la ley controlada y demás. Y bueno, pues aprovechando que venía Madrid, se concentraron delante del Congreso, junto con su abogado, pues se dieron una pequeña rueda de prensa. Antes nos dedicaron 20 minutillos. Y bueno, pues queríamos darle espacio a Joan para que nos cuente cómo ha sido su vida de militante anarquista. Pues vamos con este audio en el que vamos a ir interviniendo entre medias. Vamos explicando un poco la dinámica, pero vamos, sin más dilación, pasamos a hablar con Joan Busquets. Bueno, Joan, pues queríamos preguntarte, a ver, que nos cuentes un poco tus inicios, cómo contactas, cómo son tus inicios políticos, quién te introduce en todo ese mundo, cómo llegas, a dónde llegas. Introducirme es todo bastante tiempo, vaya, no se hace espontáneamente. porque estalla la guerra, yo tengo 8 años, soy un crío, cuando termina tengo 11 años, y empiezo a analizar algunas cositas, empiezo a ver algunas injusticias que se cometen, que esto empiezo a comprender y me desagradan. Por ejemplo, cuando en espectáculos íbamos al cine y nos hacían cantar el carrozo obligado y el brazo levantado, pues, y el que no obedecía a estas órdenes, pues con respecto a las mujeres le cortaban el pelo rape, los hombres les daban aceite de ricino y a base de bofetadas y totazos y todo eso. En fin, y en las colas del pan había niños de 14 años con pantalón corto y con la camisa azul que daban bofetadas a las mujeres. Por nada, porque decía, veros en fila india, estaban en fila india, les daban bofetadas. ¿Y a ti todo eso te...? Todo esto, fui acumulando todo esto, y nada, como veía injusticia, pues yo me revolté contra esto. Y además tuve contacto en este periodo, durante, ya tenía 16 años, contacto con un compañero en el club, que era anarquista, intelectual, y tenía muchos libros, tenía una importante biblioteca, tenía miles de libros. Y me lo presentaron y él me prestó, me recuerdo aún el primer libro que me prestó, Sembrando Flores. ¡Hombre! Y entonces me hizo un impacto el libro y cambiamos impresiones y todo esto. Bueno, tuve bastante tiempo, estuve en contacto con este compañero que prestaba libros a los jóvenes y cambiaban impresiones y eso. Hacía una buena labor cultural. Bueno, en total que un día me presento a su casa y me dice su compañera, mira, Busquets, no pases porque mi compañero ha sido detenido la semana pasada y así que es mejor que de esto porque todo esto está... está la policía, no está muy lejos. Bueno, me fui. Después supe que lo condenaron a 12 años de cárcel por prestar libros ilícitos, realmente, que los ilícitos eran ellos, pero en fin. Y lo condenaron a 12 años de cárcel y la biblioteca, de que tenía miles de libros, se lo requisaron. Bueno, esto me revoltó de tal manera, todas estas injusticias, que me marché a Francia. Bueno, a Francia se marchaba toda la juventud, unos por menos y otros por más. Pero ya que en Cataluña no había, era una España negra. No solamente Barcelona, Madrid y por todas partes, era una España negra. No había futuro, no había nada, la juventud pues, se marchaba al extranjero. ¿Y tú viste oportunidad y te fuiste? Y yo la oportunidad la busqué yo mismo. Bueno, pues la frontera y por mis propios medios y como otros lo hacían, otros fueron a la cárcel. La primera vez yo fui a la cárcel también por pasar la frontera y la segunda vez lo conseguí. Llegué a Francia, entré en contacto con la CNT, con las juventudes, yo era joven entonces, con las juventudes libertarias, y hacíamos festivales, yo vendía Ruta, que era el órgano de esto de las juventudes, y el dinero que recogía lo enviaba por correo a Toulouse. Muchas veces iba yo a Toulouse para ver los mítines que se celebraban allí, porque había miles de libertarios. Entonces estaba repleto, ¿no? Si te digo 20.000, 30.000, yo no sé, una cantidad fabulosa. Y esto daba placer verlo, pero había una solidaridad terrible. Esto hay que verlo para creerlo. Nos impactaría mucho ahora. Os daría un bofetón. Diría, ¿qué somos? No somos nada al lado de todo esto. Y luego, a raíz de ahí, ¿cómo entras en contacto con la guerrilla? ¿Cómo entras en la clandestinidad? Sí, es lo que es... estaba continuando. Esto entra en contacto, pero yo me quería demostrar a mí mismo un poco más. No me abastecía repartir Ruta y hacer bailes para recoger dinero para los guerrilleros y los presos. ¿Vale? Recogíamos dinero para ayudas, ¿no? En una de estas fiestas que hacíamos, llegó Marcelino Massana Vansens, que era un delegado de un grupo que bajaba, y bueno, vino a hablar, y entonces pues otros se alistaron a él, y yo también se alistaba, y a mí no me quiso porque dijo que era demasiado joven. Yo digo, no dejes de rollos, que tengo ya 20 años. Bueno, y al final acepto. Y bajé con él, con el grupo, todos éramos jóvenes, aparte de como Ramón Vila Capdevila, que este tenía un historial ya revolucionario en España, y después fue considerado, aunque no me gusta emplear la palabra héroe, en Francia lo consideran un héroe, porque tuvo bastantes atentados y fuertes, y llevaba 200 hombres a sus órdenes, que es el que con este pueblo, ahora dos urbanes, que metieron toda la gente allí, en la división esta, que él hizo un atentado a esta división por ferrocarril, que murieron bastantes. Y por venganza, pues el general de esta división, pues puso toda la gente de este pueblo en la iglesia, que la quemaron la iglesia. Entre ellos había más de 500 personas, entre ellas 22 españoles, niños, mujeres y hombres. Vale. Bueno, pues Ramón pues está pasando a la historia en Francia, le llamaba, y después más tarde Ramón, al ver de esto, pues pidió al comandante Bernard para dar un escarmiento a esta división que quedaba en un puesto, y fue, y con 200 hombres hicieron una matanza. Y él ha pasado la historia, le dieron la medalla de honor que la rechazó. Dice, yo no sé a dónde ponérmela. Dijo, y va. ¿Y cuál fue? We'll be right back. esta canción que estamos escuchando de fondo, Maquis, se titula Del Maquis Habla, y vais a flipar cuando digamos de quién son, Gabinete Caligari. Suenan así de, pues, de punks, así un poquito oscuros, un poco diferentes al sonido que estábamos acostumbrados de los Gabinete Caligari, este grupo de la movida madrileña, encuadrado en ese movimiento que tampoco nos gusta, y no tenemos la concepción de que este grupo tuviera contenido político izquierdista. Es una canción que es un homenaje al Maquis. Sí que juegan a la provocación en otras canciones posteriores, pero sus grandes temas fueron cosas tan chulos como apolíticos y blanquitos como Al calor de enamorar en un bar, La culpa fue el cha-cha-cha o Camino Soria, esos grandes éxitos de Gabinete Caligari. Esta canción, Maquis, aparece en su primer disco de estudio, el año 83, que se titulaba Que Dios reparta suerte, y es verdad que ha quedado como un tema un poco clandestino. Y como de la clandestinidad vamos a hablar ahora, ¿no? Efectivamente, del paso de los comienzos en la militancia y la propaganda y la parte más legal. Como sabéis, el movimiento libertario en el exilio tuvo una presencia muy importante pública en Francia, principalmente en sitios como Perpignan, Toulouse o París. Pero Joan quería participar de una forma más activa en la posible caída del régimen franquista, y queríamos saber cómo había sido el paso de esa militancia legal a la guerrilla, la entrada en el territorio español, las acciones armadas contra el franquismo, y bueno, pues esto nos contó. Pero con Massana, como con Cara Cremada y los hermanos Sabaté, estuviste, ¿no? Yo fui con el grupo Massana y Ramón Vila Capdevila un año. Hicimos muchos viajes con material bélico para hacer unos sabotajes más tarde en Manresa, Tarrasa y todo esto. Uh-huh. Y llevamos cada viaje, hice unos 15 viajes conjuntamente con el grupo, para llevar material, porque queríamos hacer un sabotaje fuerte. Y en combinación con en Manresa, con los compañeros que estaban en Manresa, pues combinamos hacer el sabotaje en tal sitio, a donde podía hacer más daño al régimen. Y hicimos el sabotaje de pelones de alta tensión, varias, bueno, 60 pelones, unos dicen que eran 50, en fin. Ahora no te puedo decir exactamente acá, pero habían bastantes, y un metro de ferrocarril. Estuvo Tarrasa y Manresa a ciegas, vaya, durante unos días y sin tren. ¿Y durante cuánto tiempo forma parte de la guerrilla antes de caer detenido? La guerrilla estuvo un año en la montaña. Después le pedí a Pepe Sabater bajar a Barcelona, quería cambiar un poco, porque la montaña era pesado, pero en fin, yo tenía un poco de nostalgia de donde había nacido y todo esto. Y le pedí, me dijo que no había ningún inconveniente, pero para bajar, dice, bajarás con un grupo que aparte, y después en Barcelona nos uniremos, te unirás conmigo. Y bueno, yo dije, bueno, de acuerdo. Me unió con un grupo que le llamaban Saturnino, que tenía cuatro hombres, más uno que estaba en Barcelona, cinco. Y en este y nos iba a llevar como guía Ramón Vila Capdevila. Como guía, y Ramón Vila iba acompañado de Helios, un italiano, y de Manolo Sabater Llopar, el hermano menor de los Sabater. Cuando llegamos a Tarrasa, pues Saturnino y yo bajamos a Barcelona, tuvimos un altercado con las fuerzas, con la Guardia Civil en la carretera, pero nos salimos, yo saqué la pistola, pero no disparé, porque había una distancia bastante larga, y ellos llevaban fusil y yo pistola, pues no tenía ninguna ventaja sobre ellos, pero esto les frenó, tuvieron ya miedo, vieron los gestos y tuvieron miedo. Nosotros nos metimos en una cañada, Saturnino, Culebras y yo, y ellos no bajaron, tuvieron con alta voz, decían, salid con las manos en alto y no os pasará nada. Bueno, narices, no salimos. Y después ya cogimos montaña arriba y ya, y bajamos a Barcelona, entré en contacto con el Pepe Sabater, y después Saturnino bajó a su grupo a Barcelona y me dijo, hay que ir a buscar las armas al monte que han quedado allí. Bueno, yo subí con él. Y al llegar al sitio no había nada. bueno, aquí ha pasado algo. Bueno, vamos a bajar. Yo le digo a Pepe Severo lo que había pasado y este se escandalizó, estaba contento, con mucha razón. Pero después supo, y lo supe por Sabater, que enviaron al italiano a comprar víveres y el italiano lo cogieron. Y claro, como tardaba mucho, el Manolo Sabater y Cara Quemada, o sea, Ramón Vila, se marcharon. Dice, aquí ha pasado algo de esto. Bueno, el italiano lo llevaron a donde estaban las armas, las cogieron la Guardia Civil y a él le aplicaron la ley de fuga y lo mataron allí. Y dijo la Guardia Civil que había intentado coger un arma que quería de esto, y es verdad, llevaba las manos atadas detrás. ¿Cómo iba a hacer un gesto de esto? Es imposible. Fue un asesinato, como solían hacer. Bueno, todo esto lo supe por Pepe Sabater. Dice, ahora está mi hermano que vendrá a Barcelona trasladado a la Modelo. Dice, voy a intentar a ver si lo puedo liberar. Yo digo, cuenta conmigo, porque era amigo mío, Manolo, yo lo apreciaba, nos llevamos, teníamos la misma edad casi, él tenía un par de años más que yo, y me dijo que sí, que tan pronto supiera algo, que me lo notificaría. Y bueno, pues como en todas las guerrillas y con la dificultad que hay de la vida en la clandestinidad, y también, pues como dijimos antes, con las grandes caídas del 49, que algunas ya nos ha contado, Joan también es detenido en ese mismo año. Va a contarnos algo muy brevemente, porque como os digo, en la entrevista que le pudimos grabar, teníamos muy poquito tiempo. Si alguien quiere ampliar información, a mí me parecen fundamentales varios, pero en concreto dos de los libros que Antonio Téllez Sola, historiador y compañero de militancia de todas estas personas, editó con Virus hace unos años. Un libro centrado en la figura de José Luis Facerías y la otra en el hermano, uno de los hermanos de Manolo Sabaté, quizá el guerrillero más conocido del anarquismo ibérico, el Kiku Sabaté. Aquí nos va a contar cómo le detienen. Yo le di la dirección a Sabater en Toulouse, de la dirección de mi padre, para entrar en contacto en Barcelona. Y estando yo en casa, pues vino la policía en casa y le dijo a mi madre que eran amigos míos. Mi madre entró en la habitación que estaba haciendo la siesta y dice, aquí tienes unos amigos tíos que era la policía brigada social. Tan pronto salí de la habitación me encañonaron, me metieron las armas en el estómago y dice, no te muevas, cabrón. En fin, y me detuvieron y me llevaron a la jefatura vialetana de policía. Naturalmente, mi padre fue detenido unos horas antes porque habían ido al taller. Y bueno, que vivía en casa, vaya, naturalmente a la policía no le costó mucho averiguarlo. Y me detuvieron, me llevaron a la Vía Laietana y allí pues entré en contacto con Borreguero, que era el comisario principal, y que reemplazó a Quintela. Y después estaba Creix. El comisario Creix, que es el que me hizo el expediente a mí y a todos mis compañeros. asesinos. Burato es una historia, son buratos una lembranza. Buratos escuros, cicatrices que no curan. Pagamos memoria, pagamos memoria. Pagamos camino, hacerlo. Hacer feridas. Son buratos ocultos de verdades y mentiras. Buratos que viven de alentos esquecidos. Buratos tapiados que no dejan ver futuros. Pagamos memoria, pagamos memoria. Pagamos camino, hacerlo. Ruse, ruse, buratos, que es algo así como agujeros. Hagamos memoria, están diciendo lo que estamos haciendo en este programa Cienfuegos número 259, hablando de la guerrilla antifascista. Esa guerrilla antifascista que, como estamos pudiendo comprobar, operó en muchos, muchos puntos diferentes del Estado, lo vamos contando. Estos ruse, ruse son gallegos, allí también hubo guerrilla en cierto modo. Pero vamos a volver a Cataluña, vamos a volver a Cataluña con nuestro ya amigo Joan Busquets. Y bueno, efectivamente, ya ha hablado, acaba de dejar dicho que conoció desgraciadamente al famoso comisario Creix. Y bueno, sin exagerar y de una manera bastante directa y bastante clara, habla de las torturas que sufrió en manos de este comisario y de otros especímenes del régimen franquista. Y aquel fue el principio de 20 años. De aquí, pues, me hicieron la tortura del sueño. No me dejaban dormir durante 3 semanas. Esto es una tortura que muchos no la conocen. Es una tortura bestial porque no te dejan dormir. Después me daban bofetadas y no me despertaba. Fíjate, seguía durmiendo. Yo sentía las bofetadas, pues, insonolente, seguía. Es una tortura terrible. Y a los otros que estaban en mi expediente, en el mismo expediente, les pasó lo mismo. En total, que nos llevaron a la Modelo de Barcelona, y por esto, para que no dejara trazas, nos aplicaron esta tortura. No pegaban ni nada, pero porque tenían la intención de hacer un consejo de guerra sumarísimo, que es lo que pasó 20 días después. Pasamos por un consejo de guerra sumarísimo. Entonces, sí, no habían trazas de tortura ni nada. O sea que si venía un periodista del extranjero, podían ver que estábamos enteritos. ¿Y cuál fue la condena en este consejo de guerra? En este consejo de guerra, 3 fuimos condenados a muerte y 5 a 30 años de reclusión mayor. Los 3 condenados a muerte fue Saturnino Culebras, Manolo Sabaté y yo. Saturnino Culebras, por ser delegado del grupo, infaliblemente era condenado a muerte. Los delegados del grupo, como responsable, aunque no tuvieran ninguna acción ni nada, es lo mismo. Sin acción y sin nada, solamente por ser delegado, fusilado en el campo de la Bota. Y Manolo Sabaté lo asesinaron, porque se puede decir, no tenía ningún hecho, pero era hermano de sus hermanos, muy conocidos, y a él pues le aplicaron también, lo fusilaron en el campo de la Bota. Sin embargo, en tu caso cumples y 20 yo, años de prisión, ¿no? Y a mí me conmutaron la pena de muerte a la de 30 años de reclusión y me enviaron para cumplir condena al penal de San Miguel de los Reyes. Allí cumple cárcel. Hay que recordar que él cumplió prisión tanto en Valencia como en el penal de Burgos, 5 de esos años. Cumple la pena completa y al tiempo después de cumplir la pena y reintegrarse en la sociedad, encontrar trabajo, quedarse en el Estado español, debe exiliarse por la presión que siguió haciendo la policía. Ahora nos contará, pero bueno, los 20 años que estuvo en prisión intentó varias fugas. Durante una de ellas, la más conocida, la más famosa, junto a Juan Gómez Casas, que ya os comentamos anteriormente, fue el primer secretario general de la CNT tras la legalización después del franquismo. Posteriormente, unos años después, cuando las discrepancias que acabaron en ruptura y la formación de la CGT también, pero ya había sido combatiente en la Guerra Civil y secretario general de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. En ese intento de fuga, con Gómez Casas y con un preso social, sufre heridas muy muy graves en una pierna, que de hecho acabaron desembocando en que el Estado francés le concediera una pensión. Todos no lo va a contar y bueno, pues con este último audio que tuvimos que hacer un poco a matacaballo porque es que empezaba la rueda de prensa. Ahí estamos, quitándole el puesto a la prensa. Pues vamos con este último audio de nuestro amigo Joan Busquets. Y ya para terminar, ¿cuántos años cumpliste? 20 años y 6 días de cárcel. Me aplicaron los 6 días de bisiestos, ni esto, hasta esto me aplicaron de más. Porque la condena perpetua eran 20 años. Yo salí con una total, con 20 años de condena perpetua. Y una pregunta final que sí que teníamos mucha curiosidad es, ¿qué diferencia encontraste entre la España de antes de tu entrada en prisión y la que te encuentras después con...? Bueno, pues diferente, claro. Esto he dicho antes por la radio, que lo de semáforos era una cosa nueva, ¿vale? Era una cosa nueva y que dicen los semáforos una cantidad de cosas que no existían antes y existían después. Además, había cambiado toda la sociedad, era diferente, las mentalidades eran diferentes y para mí fue muy difícil pues integrarme a la sociedad. Esto me costó mucho, naturalmente, y encima la brigada político-social me hacía la vida imposible, que yo no tuve ninguna ayuda psicológica como hoy a cualquiera que tiene un atropello y le hacen una ayuda psicológica. Yo no tuve, sino todo lo contrario, ¿eh? Me amargaron la asistencia a tal punto que decidí marcharme a Francia clandestinamente después de cumplir 20 años. Bueno, te queríamos dar las gracias por sacar estos minutillos para Radio Sata y bueno, pues encantado de conocerte. Igualmente, y gracias a vosotros. Un placer, Joan. Vale. Pues aquí teníamos con nosotros a Joan Busquets, al Sensil. Sí, todo un placer haberle tenido aquí. Sí, además efectivamente nos dio esta sensación de persona sencilla, de persona luchadora y bueno, pues comparado con muchas otras personas con una cierta familia dentro de los entornos militantes, pues con una humildad bastante trabajada y bueno, pues que es precisamente estas cosas por las cuales pues gente como yo nos hicimos anarquistas y bueno, por lo que sigue mereciendo la pena seguir siéndolos. Como decía, estaba aquí en Madrid porque ha demandado al Estado español, le pide 1 millón de euros. Según dijo en otra entrevista a una emisora de radio de las importantes, no lo quiere para él, sino por un lado, él está cuidando de su compañera que actualmente tiene Alzheimer. Entonces, pues bueno, que las terapias y los cuidados son bastante caros y por otro lado tiene idea de, si consiguiera ese dinero, montar un museo en homenaje a los guerrilleros. ¡Guau, qué maravilla! Lo cual, pues bueno, ambas cosas me parecen importantes, tanto en el plano personal como en el político. En esta rueda de prensa iba acompañado por un compañero de la CGT del Berguedá, a quien también queremos agradecer porque nos ayudó bastante con la entrevista, y del abogado Raúl Maillo, abogado laboralista, también especializado durante muchos años en temas de memoria histórica, que dio el contrapunto, digamos, más legal y más técnico de toda esta situación. Porque aquí lo que sucede es eso, el Estado español en la Ley de Memoria Histórica no reconoce nada más que una cuestión simbólica y nada a nivel material de ningún tipo. Entonces, bueno, se están intentando apoyar en resoluciones de la ONU y en legislación internacional que sí, digamos, apoyaría esta tesis de que los guerrilleros, bueno, en este caso Joan, recibiera un dinero en contraprestación, pues eso, de los 20 años que se comió en pleno franquismo, porque según comentaba Maillo, sí que hay un quiebro legal con esta Ley de Memoria Histórica, que es el hecho de que no se reconoce la legislación propia del franquismo, se considera que es ilegítima e ilegal, lo cual en principio podría abrir esta vía. Y si no, pues bueno, como comentábamos off the record, la compañera que realizó la entrevista y yo, siempre abre la posibilidad de que por lo menos se vuelva a hablar de estos temas. Igual el dinero, y además teniendo Busquets 96 años, pues entendemos que igual se extingue con su posible fallecimiento, pero por lo menos se vuelve a poner sobre la mesa el hecho de decir, oye, aquí hubo gente que estuvo partiendo la cara contra Franco, gente que murió, que fue torturada, que fue asesinada, que se le quitó una parte de su vida, y bueno, pues esta gente tiene derecho a un reconocimiento material. Sí, no fue simbólico lo que hicieron, ¿no? Efectivamente. Ni lo que se comieron. Y bueno, pues aquí ha salido varias veces algunos de los apellidos más conocidos de la guerrilla antifranquista. Y ya comentaba el propio Busquets que a él le ejecutan a dos compañeros, a Saturnino Culebras como jefe de grupo y por otro lado a Manuel Sabaté, que fundamentalmente es asesinado por ser hermano de quien era uno de los guerrilleros más conocidos del ambiente anarquista. Y bueno, a mí siempre me gusta, he intentado buscar un audio pero no lo he encontrado, la coplilla que se cantaba en aquella época en Barcelona, la de para arreglar los tranvías hay que llamar a alfacerías y con cerrequete viva Sabaté. Sí, no la he encontrado, la verdad. Sí que la he encontrado escrita en múltiples situaciones y demás, y en algún que otro texto. Y bueno, sí que he encontrado un grupo catalán que desconocía por completo, llamados Cetus, que hicieron una cancioncilla de modo romance sobre el Kiku. El Kiku, nacido en Hospitalet y asesinado en las cercanías de las sierras barcelonesas, exactamente en San Celoni. Y bueno, yo casualmente tuve la suerte, unos años que estuve haciendo senderismo por la Sierra del Montseny, de justo acercarme a la tumba del Kiku, una fosa común que ahora se ha recuperado y demás, y también estar en San Celoni, bueno, pues para ver la placa que está puesta en el lugar en el que le asesinaron. Así que bueno, aquí os dejamos el romanzo d'en Kiku Sabaté. De Fetus. És la història d'un viatge, el seu viatge al darrer, el d'un maqui legendari, el d'en Kiku Sabaté. Darrers dies de desembre, 1959, travessaven la frontera, eren 5 homes i prou. I en venien de Costoja, van passar pel lloc normal. La taverna de la Muga és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu, vorejant el Bassagoda, Llorona i Coll de la Creu. La vaga del Ginebret i mare de Déu del món, la neu que hi havia quan sonava el gas que es fon, a fogues parada i fonda, comença l'embolic. Van encendre una foguera i això fou un greu oblic. Un carter rural passava, buita l'ombra i força hostil. Mig fent l'orni corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella, ve la sorpresa i la nuig. Quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre fuig. Però els maquis també han rebut, perquè en Quico s'ha patit. Té una ferida a la cama, més dolenta. Marchan a corre cuit del banc del dret esponellà, on burlant la vigilància ja travessen el Fluvià. I després deixen Banyoles i Palol de Revardit, fins que arriben a la mota emparant-se en la nit. Banc del dret el mascarà conegut anteriorment, tot i que ara hi viu gent nova, també es dona acolliment. Quan els vells de la masia a l'hostal van a comprar més menjar del que solien, amb això es van delatar. Els civils volten la casa dels assalts on varen fer morir tota la quadrilla, menys en Quico Sabater, que s'escapa arrossegant-se just en el darrer moment. Tot i ell-vos en veu baixa, no mireu, sóc el tinent. Passa el Ter, passa Girona, com va fer-ho no s'entén. Amb la cama malferida, però Fornells se salta un tren, obligant la punt d'alarma a no aturar-se sempre avall. Si el Montseny pot acostar-se, serà un bon amagatall. Fetus con el romanzo del Quico Sabaté. Molt bé, noi, molt bé. Sí, continuamos en Especie en Fuego 259, dedicado a la guerrilla, dedicado al maquis. Hemos estado hablando de este maquis catalán, pero como hemos dicho ya en varias ocasiones, operó en muchos más sitios del estado. Efectivamente, operó en todo el estado. Eso, así de claro. Eso lo primero. Y evidentemente las guerrillas urbanas fueron fundamentalmente en Barcelona, por lo menos lo que conocemos como anarquistas son las guerrillas barcelonesas. El maquis fue un fenómeno fundamentalmente rural y podemos hablar claramente de otra época, de una época en la que no había ni estas comunicaciones, ni estas capacidades de control, y que bueno, esconderse en el monte y poder luchar desde allí en el sentido más tercermundista, no peyorativo el término, del tercermundismo, pues de las guerrillas cubanas, latinoamericanas, africanas, de las del Vietnam. Sí, o las propias guerrillas españolas, que al fin y al cabo el término viene del siglo XIX. A eso me refiero, que al final era posible ejercer ese tipo de resistencia contra la dictadura, algo que pensamos que a día de hoy seguramente las resistencias tomarían otras formas, ¿no? Sí, ahora echarse al monte sería complicado. Sería difícil. Aunque bueno, no olvidemos que la masa forestal española es mucho más grande que hace cerca de 100, 150 años, ¿eh? Pero bueno, eso no va el tema de hoy. Y luego, ya en el propio contexto histórico, evidentemente era mucho más sencillo que hubiese guerrilla en zonas montañosas y con vegetación, que pues evidentemente lo que era Pinto en aquel momento, que no hay, es que no hay sitio para esconderse. No, porque vemos el pinar del Cerro de los Ángeles, pero eso no existía, por ejemplo. No, para nada. Y además no tiene la masa arbórea suficiente ni la extensión como para ejercer esa resistencia, ¿no? Cuando nos centramos en Madrid, es muy fácil que nos venga a la cabeza la Sierra del Guadarrama, la sierra madrileña que tenemos. Y si centramos un poco más, nos podemos ir a la Pedriza y a sus cercanías. Esa masa granítica inmensa y laberíntica que tenemos a media hora, 40 minutos de la capital. Una Pedriza que ha sido históricamente un lugar de bandoleros y forajidos y está llena de historias. Y muy, muy, muy cerquita, en el pueblo de Mata el Pino, existió un pequeño núcleo guerrillero, un pequeño núcleo resistente de personas vinculadas al Partido Comunista Español. Le pedimos a un compañero de la UGEL, de la Unión de Grupos Libertarios de Madrid, que nos hiciese una pequeña reseña, ya que él la ha conocido y de hecho creo que en su momento llegaron a contactar con algunos familiares. Pues vamos a escuchar este audio sobre esta cueva. Sobre la cueva del Maquis en Mata el Pino. A escasos 5 kilómetros entre Jara y Zarzas se sitúa la cueva del Maquis del pueblo de Mata el Pino. A diferencia de otras regiones de la península, la guerrilla antifranquista en Madrid tuvo un talante urbano, siendo el medio rural o el montañoso un lugar adverso y dificultoso para la resistencia antifranquista. Pero sí que hubo partidas de guerrilleros que se echaron al monte en Guadarrama para presentar batalla a la dictadura. Las cuatro agrupaciones más destacadas fueron las de Cecilio Gordillo, la de Pedro Matarranz y la de Francisco Ruiz López, el quincallero. Pero nos centraremos en la de Severo Eubel de la Paz, apodo guerrillero ya que su verdadero nombre era Adolfo Lucas Reguilón, cuyo grupo hizo uso de la cueva de Mata el Pino entre 1946 y 1947. Lejos de ser un grupo guerrillero belicista, montaron en dicha cueva una imprenta, desde la que incitaban al levantamiento popular contra Franco. Cabe destacar también que estos maquis madrileños provenían del Partido Comunista Español, aunque rápido fueron purgados del partido por no acatar las diferencias y las directrices con el Comité Central. Incluso el propio Severo sufrió dos intentos de asesinato ordenados por la directiva del PC. La cueva es abandonada a finales de 1947, dejando como acción más destacada la ocupación del pueblo de Alameda del Valle en 1946, con la expulsión de las milicias franquistas entre vítores. Hoy en día, la cueva del Maquis de Mata el Pino es un lugar de memoria histórica donde se hacen teatralizaciones del Maquis en Guadarrama. Por ello, porque fueron, somos y seremos, viva la resistencia antifascista, viva la anarquía. Viva, claro que sí. Pues esto nos cuenta sobre esta cueva de los Maquis de Mata el Pino. Efectivamente, y como toda la resistencia, pues adquieren formas diversas con el paso del tiempo, con el paso de la historia. Como comentaba este compañero de la UGEL, de la Unión de Grupos Excursionistas Libertarios, que en determinadas salidas han ido recuperando la memoria histórica, pues de la cueva del Mata el Pino, la zona de búnkeres que hay hacia el Alto del León, Cueva Valiente y demás. Y bueno, pues las montañas, que también son una zona de resistencias, en este caso al capitalismo. Aquí queríamos meter una cuña muy pequeñita de una convocatoria que hay este fin de semana en la zona del Pico del Lobo. El Pico del Lobo, que a mucha gente le sonará más por la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, y que ha sufrido mucho, mucho, mucho. La vertiente segoviana no solamente tiene la estación de esquí, sino que durante mucho tiempo la propia cumbre y zonas adyacentes del Pico del Lobo fueron zona militar restringida y siguen quedando restos de cuando la nieve llegaba ahí de alto, mientras que la otra vertiente, la vertiente que da a Guadalajara, está protegida y cerca tiene diversos alledos como el alledo de la Pedrosa, relativamente cerca también del alledo de Montejo, el único alledo que hay en la Comunidad de Madrid. Y bueno, hubo un cambio de gestión en la estación de esquí de La Pinilla, una zona que os puedo asegurar en el que prácticamente no hay nieve suficiente para el esquí y muy pelada para hacer otro tipo de actividades alpinas e invernales. Y que bueno, pues cambió de gestión y se están haciendo una serie de destrozos esos últimos año, dos años aproximadamente, que incluyen festivales de música electrónica toda la noche, la tala de arbolado para crear esto que se llama glamping, este campines para pijos y demás, sí. Rutas con moto, con quads, con 4x4, que incluso parece ser que han llegado hasta la cumbre del propio pico. Así que este próximo sábado 7 de diciembre se va a hacer una marcha senderista hacia la cumbre del Pico del Lobo para, digamos, para intentar parar toda esta situación. Entonces, bueno, no voy a poder ir personalmente, la verdad, que era algo que me hubiese gustado bastante, pero bueno. Dejamos la convocatoria día 7 de diciembre a las 10 de la mañana en el parking central de La Pinilla, donde está el parque Multiaventura. De ahí los convocantes, la plataforma Salvemos el Pico del Lobo, pues bueno, darán más información, intentarán que esto sea público y que, como ya hace unos años, cuando se cortó el camino tradicional hacia el Pico del Lobo por parte de los anteriores gestores de la estación de esquí y se consiguió su reapertura, y durante el tiempo que no estaba reabierto nos colábamos, pues bueno, esperemos que esa presión pública y de gente de los pueblos de alrededor, pues bueno, dé marcha atrás en esta salvajada, porque es una salvajada que no hay por dónde cogerla, hacia la zona del Pico del Lobo y la Sierra del Aillón en su conjunto. Seguimos en las montañas, pero ahora de la mano de los guerrilleros. El comunero nos canta el himno guerrillero. Vamos a contar de dónde viene. Los libres van, los mejores luchadores de campo y de la ciudad. Los mejores luchadores de campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirán vencer. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Las banderas de combate como mantos cubrirán. El himno guerrillero. ¿Es correcto hablar de maquis? Porque la verdad es que ellos y ellas suelen preferir a esa expresión de guerrilleros antifascistas. Pero la verdad es que no es nada peyorativo el término maquis, aunque bueno, aquí se quedó un poco como refiriéndose también a bandoleros, a delincuentes. Ellos querían dignificar más la lucha que tuvieron, pues llamándose así, guerrilleros. Pero el término maquis viene del vocablo francés maquis, que viene a su vez del corso de italiano maquia, que es como un paisaje de arbustos, de matorrales. En Francia se comenzó a usar para denominar a los grupos de guerrilleros de la resistencia francesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se escondían en zonas montañosas y en bosques. La expresión francesa prendirle maquis es el equivalente a la italiana darse a la maquia y a la española echarse al monte, que es lo que estábamos contando. Por eso, a los resistentes franceses que estaban encuadrados en estos campamentos, en estos grupos guerrilleros, se les llamó maquisards, o sea, los que estaban yendo al monte, básicamente, a los arbustos. Y por extensión, pues empecé a utilizar en España como sinónimo de resistencia y guerrilla, porque más o menos en el tiempo pues coincidieron estas luchas, más o menos. Hasta el año 44, a los huidos al monte organizados en guerrillas se les conocía como guerrilleros, estamos escuchando el himno del fondo, los del monte, fugados, fusidos o emboscados, entre otros. De hecho, a día de hoy en Asturias a los guerrilleros se les sigue llamando fugaos. Siempre, fueron los fugados toda la vida. Claro, al final la expresión maquis viene ahí de Francia, como ha quedado quizá como lo conocemos más en nuestro entorno, quizá como se quedó más en Castilla, pero bueno, tiene todos estos modos de escucharlo. Y el himno lo estamos escuchando de fondo, esta versión pues tiene origen francés también, por supuesto, pero tiene un origen francés, pero no. La musiquilla, la sintonía, es una adaptación de la Magnovina, el himno cosaco, el himno de los cosacos ucranianos, que se adaptó para homenajear a la revolución magnovista anarquista en Ucrania, la de Néstor Magno y compañía. Es una canción que ya hemos puesto alguna vez y vamos a poner, porque hila perfectamente con todo esto, la versión que hicieron los franceses, Berulanoa, de la Magnovina, que suena así de bestia y de trayera. Magnochina, que es difícil de pronunciar, los Berulanoa, qué grupo más guapo. Estábamos hablando, pues eso, de esta guerrilla antifranquista, de estos maquis. Una de las zonas donde fue más activa fue en la provincia de Cuenca, muy especialmente en la zona de serranía fronteriza con la provincia de Valencia, y una de las agrupaciones más activas. Y en esta zona está el municipio de Santa Cruz de Moya, donde encontramos uno de los pocos, si no el único, monumento al maquis que hay en todo el territorio español. Allí en Santa Cruz de Moya, a la verita de este monumento, se organiza desde hace 36 años un acto de homenaje que un año después, desde el 89, creció para ser no solo un acto de homenaje, sino ser todas unas jornadas completas. Llevan ya 36 años haciéndose y que se han convertido pues en algo que tiene charlas, exposiciones, presentaciones de libros, actos institucionales, pero el homenaje, eso sí, es el acto central. Es el conocido como Día del Guerrillero Español dentro de las Jornadas del Maquis. Y se celebra el primer domingo de octubre y hoy por hoy, aunque ha pasado por varias manos, el peso de la organización, al menos de lo que son las jornadas, corre a cargo de una asociación, una asociación llamada La Gavilla Verde. El monumento se en su día, la inauguración, en el año 91, pues fue una de las partes más guapas, más potentes de estas jornadas del Maquis. Se inaugura en 1991 y es obra del escultor Javier Floren. Se elaboró, además, esto es muy curioso, en una escuela-taller que había entonces en esta localidad, Santa Cruz de Moya, que, como podéis imaginar, no es precisamente un pueblo muy grande, con lo cual, pues mira, contribuyó un poquillo a la economía y a la actividad local. Se hizo, eso sí, hay que tenerlo claro y hay que reconocer a cada uno sus cosas, con apoyo institucional por parte, en este caso, de la Diputación de Cuenca, en manos en aquella época del PSOE, el PSOE de Pepe Bono. Con lo cual, a veces, lo que te dan por unas cosas te la quitan para otras. El PSOE es así. El monumento es una composición de hormigón que representa, puede parecer una paloma, símbolo de la paz, pero también pueden parecer dos manos unidas, ese símbolo de unión, ese saludo libertario quizá también, aunque eso lo interpreto yo, en las explicaciones oficiales no lo cuentan así. Y tiene una inscripción que reza: en memoria de los guerrilleros españoles muertos en la lucha por la paz, la libertad y la democracia al lado de todos los pueblos del mundo. La idea de hacer un monumento al Maquis, a los guerrilleros españoles, viene de un monumento a los guerrilleros españoles que lucharon contra la ocupación nazi alemana en Francia. Un monumento que está en la localidad de, a ver si esta vez lo digo bien, Pragyols, que está en Lariège, y se inauguró, ojo, ahí en el año 82 y fue por iniciativa de los propios supervivientes, los propios guerrilleros españoles, que decidieron que, bueno, que lo que habían aportado al pueblo francés y a su democracia pues merecía un reconocimiento. Y pues en estos viajes que se aprovecha para hacer memoria histórica, yo tengo que decir que hace unos años pasé por mi francés también va a ser maravilloso, Argelès-sur-Mer, el lugar donde hubo el principal campo de internamiento de los republicanos españoles recién llegados a Francia tras perder la guerra civil. Y entre bloques y bloques, al más puro estilo Torrevieja, encontramos algún pequeño homenaje, alguna placa recordando a los republicanos que habían penado allí a causa del gobierno francés. Sí, sí, eso aunque no se olvide. Y aquí, mira, estoy cuadrando en el año 62, es cuando entra Mitterrand en el gobierno francés, o sea. Santa Cruz de Moya, vamos a volver a la provincia de Cuenca. Se puso allí el monumento y se decidió que fueran allí estas jornadas de Día del Guerrillero, porque allí había un cerro, Cerro Moreno, donde el 7 de noviembre del 49 un ataque de la Guardia Civil pues asaltó el campamento donde se encontraba parte del Estado Mayor del Agla y murieron allí 12 guerrilleros. El monumento no está exactamente en el Cerro Moreno, porque es de una orografía bastante complicada, sino al lado. Y como hemos dicho, pues la escultura fue parte de Javier Floren Bueno. Tuvimos ocasión de ir a estas jornadas, lo comentaba antes ahí fuera de micro, es la típica cosa que siempre dices, tengo que ir algún año. Como decimos, es el primer domingo de octubre, y pues un año nos acordamos, hace 17, por 2007, si no me falla mucho la memoria, y era muy emotivo aquello porque entonces, hace 17 añazos, había bastantes guerrilleros todavía supervivientes recibiendo ese merecido homenaje. Y era lo mejor, verles homenajeados, reconocidos en un ambiente combativo, en un ambiente también muy festivo y con discurso bastante potente, porque lógicamente convivían diversas sensibilidades institucionales, pero también diversas sensibilidades antifascistas, desde las CNTs, el PC, a pesar de que tendría que callar mucho en lo respecto al Maquis, al menos en su reconocimiento si está haciendo, agrupaciones del PSOE, y luego, aunque había muchos discursos muy institucionales, repitiendo ese mantra de la reconciliación, la transición, que lucharon por la democracia, etcétera, pues mira, molaba porque muchas veces los propios guerrilleros eran los que contradecían ese discurso y ese buenismo democrático en muchos casos, porque no olvidaban que aunque hubieran obedecido en muchos casos órdenes del partido, que aunque tal, no dejaban de ser gente que habían luchado por una revolución en muchos casos. Y ante eso, pues decir, no eran delincuentes, sino que eran guerrilleros. Vamos con los vallecanos RPG-7. Solo niebla, el guerrero de 36 está siempre alerta. los trabajadores. ¡Hace frente a ello! Fríos inviernos, cortos veranos, fuertes vientos, largas heladas. Pueblo heroico y combatiente es el de Leningrado. En la noche o en el día, bajo lluvia, solo niebla, el guerrero del 36 está siempre alerta. Fascinarán en sus manos estrella roja en la guerrera. Lucha contra mercenarios, fachos, nazis, italianos. Pueblo obrero, alerta, contra el fascismo, alerta. Pueblo obrero, defiende el comunismo, alerta. Pueblo obrero, alerta, contra el fascismo, alerta. Pueblo obrero, defiende el comunismo, alerta. Alerta, alerta, alerta. RPG 7 Guerrilleros no habla específicamente del maquis, pero bueno, sí habla de ese concepto de la guerrilla. En este caso él habla de los que defendían el comunismo. En el maquis hemos visto que había varias tendencias. Hemos estado hablando de Santa Cruz de Moya, el Día del Guerrillero Español. Hemos estado hablando de la provincia de Cuenca. De Cuenca era Celia, el nombre de guerrilla de Remedios Montero, que fue uno de mis primeros contactos con el tema maquis. Trabajaba yo en un pueblo de Cuenca en prensa comarcal, en el periódico de la comarca, y me pasó el jefe para reseñar un libro llamado Historia de Celia, recuerdos de una guerrillera antifascista que había editado la editorial Riaya Octaedro allá por el año 2004, hace 20 añitos ya de aquello. Literariamente el libro pues es un poco complicado de leer porque son las memorias de una persona mayor escritas por ella misma. Otras veces que hemos podido leer biografías de personas de este tipo, pues las novela alguien con más clase y estilo, a lo mejor escribiendo, está sonando muy feo, pero nosotros entendemos lo que quiero decir, ¿no? Para hacerlo quizá más legible. Esta es la propia Remedios contando su historia. Y la verdad es que humanamente el libro es imprescindible por muchas cosas. Entre ellas, pues vamos a darle voz a ella, lo que decía ella misma, cómo lo explicaba en la primera página de esta historia de Celia. Me llamo Remedios Montero y nací en Beamut de la Sierra, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. En guerrillas, mi nombre era Celia. No pensaba escribir nada porque la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo. Al fin mis amigos me han convencido de que lo haga, porque dicen que lo bueno de la historia no es lo bonita que la cuente, sino escribir la verdad de los hechos. Creo que tienen razón y me he decidido a escribir lo que recuerdo, porque pienso que nuestra juventud sabe muy poco de las cosas tan terribles que sucedieron en la posguerra de nuestro país. Es bueno que sepan la historia tal y como fue, y no como han disfrazado los vencedores. De esta forma se podrá luchar mejor para que nunca vuelvan a suceder aquellos terribles acontecimientos que tanta sangre y vidas costaron. Yo creo que sin el conocimiento del pasado, el presente no tiene por venir. Ojalá esto lo tuviéramos siempre en cuenta. Pues a ver Remedios, ¿qué te decimos 20 años después de que tú escribieras estas líneas? pues está jodida la cosa, pero tu ejemplo y el de tantas nos parece muy importante mantenerlo. Como digo, colección Tránsitos de la editorial Riaya Octaedro, Remedios Montero. Historia de Celia, recuerdos de una guerrillera antifascista. Más cosillas, casualidades, bonitas incluso, de ponernos los pelos de punta, buscando información para el programa, hablando en el grupo de WhatsApp, recordamos a dos guerrilleras que conocimos en unas jornadas antifascistas también hace ya casi los 20 años, los 16, los 15 seguro, y alguno más podría ser. Una jornada que se organizaron por entonces en Leganés, en esos años 2000. Veías ahí a dos encantadoras señoras mayores que no puedes imaginar la vida que habían pasado, juzgando simplemente por sus pintas. Nos gusta mucho juzgar por las pintas y eso es un tremendísimo error. Veías a estas señoras mayores sin ningún tipo de símbolo político ni nada, con sus gafitas, pues pasando un poco de frío en el centro social ocupado, la gota creo que era, pues con la mantita, la catalítica, rodeadas de gente que sí llevábamos las pintas, punks y skins, todos escuchándoles a la hora del café, además, impresionados con las cosas que estaban contando. Amada y Angustia se llamaban estas compañeras, que ya no están entre nosotros, claro, impresionante aquello. Y buscando el nombre de Amada en Google para, pues, comprobar si mi memoria no me fallaba, porque si no la dejamos escrito, como comentaba Remedios, estamos fastidiados, pues la foto que he encontrado en el obituario de Amada, que falleció en 2015, pues es la portada del libro de Historia de Celia, con lo cual ha sido como una absoluta casualidad, porque es que fueron compañeras de celda, fueron detenidas en la misma partida y sufrieron un poco lo mismo. Muchas veces el rol de la mujer en la guerrilla era muchas veces más ser, ahí como era la palabra, los enlaces. Cómo sufrieron los enlaces, cómo lo mal lo pasaron los enlaces, porque en muchos casos eran quienes estaban dando la cara, sospechaban que las utilizaban de cebo, pues os podéis imaginar las mil y una perrerías que debieron sufrir estas personas. Como digo, Amada falleció hace unos años, también era conquense, en concreto de Atalaya del Villar del Sad de Arcas, y siempre decía, esto lo pone en su obituario, que la memoria que se conoce es la de los ganadores de la guerra, no la de los que sufrimos las consecuencias del franquismo. A estas alturas de peli es importante seguir recordándolo, es muy importante seguir haciendo este trabajo, porque hace dos días, como el que dice, hemos visto a un tipo del partido, este con nombre de diccionario, relativizar, decir que según acabó la guerra vino directamente un proceso de crecimiento. Crecimiento, sí, y no, y que nadie se quejaba. Claro, quéjate. Habían matado a medio país, al otro medio lo estaban intentando tener preso, y teníamos a estas personas, a estos maquis, a estos guerrilleros, a estos enlaces, pues intentando pues que aquello no triunfara del todo, pero la desgracia es que sí, que triunfó, y estar todavía teniendo que oír estas relativizaciones, pues es un poquito sangrante. Yo, en momentos como este, son las circunstancias en las que lo que pienso me lo tengo que callar. sí, tenemos un micro delante. Efectivamente, no digo nada más. Y bueno, estamos hablando mucho desde la heroica, reconociendo pues a estas personas, pero también hay muchas veces que seguramente las situaciones les llevaron a ir allí, y seguramente. Me guardo para el final esta historia familiar con Kense también. Triste, no es ni de sacar pecho ni de estar orgullosos, pero existe y yo creo que es importante también compartirla, pues para ver un poco cómo era aquella España de posguerra en la que todo fue para arriba, como decía este diputado de los cojones. Pues todo lo contrario, esta heroica que estamos imprimiendo, ya lo digo, porque esa miseria que creó el fascismo era así. La mayoría de la gente, después de todo lo que habían pasado, únicamente quería sobrevivir y ya. No querían ser héroes, ¿no? Ya era un heroísmo el mero hecho de sobrevivir. En la mayoría de la provincia de Cuenca, como sabemos y nos lo contamos, no triunfó el golpe de estado de Franco y los suyos. Aquello quedó como zona republicana durante prácticamente toda la contienda. A mi abuelo, en edad militar, le tocó, por lo tanto, combatir con el lado republicano. No era alguien metido en política, no combatió con la República por ideología, no fue por convencimiento. Era porque tenía 19 años, había una guerra y tocaba ir para allá, pues con el gobierno legítimo del momento, es lo que le tocaba. Tuvo suerte, porque le tocaron labores de retaguardia en la zona de Valencia, Castellón y demás, nunca pegó un tiro, y por eso pues pudo volver a su pueblo. Una vez que terminó la guerra, les dejaron ahí tirados, no hubo represalias, pudo volver a su pueblo. Y como era pobre, como las ratas, nadie tomó represalias, nadie intentó quitarle la casa, porque no había nada que quitarle, con lo cual nadie le dio ningún chivatazo de él porque no había nada, no tenía nada que hacer. Pues en este pueblo, unos años después, a mi abuela, ya casada con mi abuelo, estaba trabajando en el campo, caminando por el campo, le paró una partida de supuestos maquis. Lo típico, le pedían comida, le pidieron ayuda, ya se la dio asustada. Y según llegaron a casa, se lo contó a mi abuelo, fueron al cuartel de la Guardia Civil a denunciar. Después, con esa denuncia como argumento, mi abuelo escribió una carta a no sé qué pez gordo de la provincia pidiendo que le metieran en la Guardia Civil, mostrando así como gran argumento la lealtad que tenían al régimen, que se habían chivado las primeras de cambio. En su defensa, la verdad, es duro esto, es muy duro escuchar esto, pensar por qué se hace esto. Pues en su defensa, decir, eran pobres como ratas, ya lo he contado, sin casa propia ni nada, tenían esa X puesta que en cualquier momento ese haber combatido en la República podría volverse en contra. Y esto es tremendo porque está documentado, en aquella época había muchas partidas falsas de maquis para así detectar a los enlaces. Gente que decían ser parte de la guerrilla, en realidad eran guardias civiles disfrazados, y como ayudases y luego no pasase nada, las represalias eran tremendas. Así que nada, diría que jamás hubo respuesta a esa carta, siguieron siendo pobres como ratas, tocó trabajar mucho, mucho, mucho para sacar a la familia adelante, mal no nos fue, la verdad es que eso hay que reconocérselo. Nunca sufrió represalias directas por haber combatido con la República, terminó haciendo también la mili con el ejército franquista y demás, y aquello siempre fue un tema tabú, absoluto, siempre hubo miedo. A mí, no sé por qué, soy de los nietos pequeños en este lado de la familia, pues como soy muy curioso, le hice una entrevista al respecto de la Guerra Civil y me contó prácticamente todo, pero no esta historia. Esta historia la supimos ya una vez fallecidos ambos, rebuscando papeles, pudimos encontrar pues aquella carta escrita a máquina, o sea, que tuvieron que ir a alguien a que se la escribiera o que fuera un papel oficial y demás, y la verdad es que se te cae el alma a los pies. Es algo, bueno, parte del corazón, pero yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, pues para saber que había muchos modos de vivir la posguerra, no todo el mundo pudo ser héroe, no todo el mundo pudo ser heroínas, pues como estos hombres y mujeres de la guerrilla, del maquis, en los que hemos estado hablando, en los que hemos estado hoy homenajeando. Yo creo que entender la situación de los mortales en aquella España franquista, en aquella España de la posguerra, pues es importante para darle todavía más valor a quienes sí que tiraron para adelante. Así que nada, para ir cerrando ya, vamos con la última canción del programa. Al menos di hasta luego, que no quede aquí mi monólogo. Y hasta la semana que viene. Eso es, a ver qué podemos ir haciendo. Así son las cosas y así se las hemos contado. Sí, con nuestra rabia. Nos podemos ir, pues como no podía ser de otra manera, con el grupo punk de Cuenca, por definición, y con una canción. Si la semana pasada hablábamos de grupos de hombres haciendo canciones feministas, va a ser otro caso, pero esta canción va a ir un poco pues a todas aquellas mujeres que sirvieron de enlaces, que fueron guerrilleras directamente, incluso aquellas que, como mi abuela, las pobres pasaron más miedo y miserias que otra cosa. La canción No soy tu esclava, de Cuero, de su mítico disco Desde niña, que tiene ya sus 30 añitos. Nos vamos y seguimos aquí en diciembre en Cienfuegos. Quedan ganas, no lo dudes y ponte a luchar.